Hola, soy Jimena Gerón, soy coordinadora referente en Acción y estoy en distintos proyectos. ¿Me querés contar un poco cuáles son los objetivos de Enacción? Bien, Enacción es una organización social que trabaja en el barrio de Los Polvorines hace más de 19 años, estamos en los 19 años. Es una organización que lo que busca es que los vecinos se encuentren, porque creemos que está bueno que los vecinos se encuentren para construir y cambiar aquellas cosas del barrio que no gustan o mejorar aquello que sí. Y con la excusa de eso, a través de distintos talleres que están enfocados en lo que es artísticos culturales, el eje artístico cultural, el deportivo, el educativo y el formativo, estos ejes están atravesados para distintas edades: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. La idea es generar distintos talleres y actividades durante el año para que nos encontremos y podamos pensar el barrio mejor, un barrio lindo, un barrio que nos guste, de ganas de estar, y hacer cosas para que el barrio esté mejor. Como la excusa general son los talleres para poder construir un barrio en el que nos podamos sentir contentos y básicamente los vecinos se encuentren, que salgan de la casa, que esa idea de estar adentro de las casas todo el tiempo se puede ir rompiendo, viniendo a un taller, tomando unos mates en el campito, en el festival de hoy, ya conociendo, saludando y de a poquito, bueno, ir haciendo cosas para que esto esté más lindo. Bueno, hablabas del encuentro de los vecinos, justamente estamos en el tercer festival. ¿Cuál es el balance de lo que ha sido la jornada de hoy? La verdad es que estamos felices, muchísima gente, muchísimas propuestas. Contar que es el tercer festival cultural, pero que en la historia empezó siendo una maratón de lectura, una actividad que también se hizo tres veces, que estaba más enfocada en la promoción de la lectura. Nos dimos cuenta que costaba mucho, pero que teníamos, bueno, distintas actividades y cada vez se fue haciendo más grande y se fueron transformando en nuestros eventos culturales, en donde la propuesta y el objetivo principal es que podamos mostrar desde Enacción lo que nosotros entendemos cuando hacemos arte o cultura, que es a través de la participación, desde un arte comunitario, en donde la idea no es que salgan los mejores, o no es nuestro objetivo, no es los mejores cantantes, ni músicos, ni pintores, sino que todos y todas podemos animarnos a dibujar, a pintar y que vamos a encontrar algo lindo en eso. Por eso los talleres que tenemos del eje artístico cultural son el música, artes plásticas y danza. Y este festival, el balance fue mostrar un poco de eso y en realidad conectarnos con otro montón de espacios que vienen haciendo esto también en otros lugares o que vienen aportando desde distintos lugares. La biblioteca de la universidad, que Sarmiento siempre viene acompañando la movida, nos trae los libros, le regala libros a los chicos, un espacio de una escuela de arte que hay acá cerquita, que se llama Yasmín, vino a mostrarnos lo que hacen, a hacernos a todos los chicos pintar. Estuvimos con la Tingu, con ustedes, que iban a mostrarnos y contar su historia de la radio abierta. Tuvieron una feria, que la idea es, bueno, mostrar que la cultura no la es hace de muchísimos lados, que no hay que ser, no la cultura de elite, digamos, y que todos y todas, no importa la edad, no importa lo que sabemos, aportamos. Y la verdad es que estamos terminando a puro baile con la mala vista, una tarde de sol que explotó, y nada, muchísima gente, creemos que vino mucha gente que jugó a la pelota, los mete goles, que hicieron arte, que sellaron serigrafía, como estamos muy, muy, muy contentos, y hasta ahora termina, ya se nos fue el sol y hay un montón de gente bailando, así que estamos muy contentos, creemos que el balance fue muy positivo y que un montón de espacios nos pudimos encontrar, conocer, y esto es una excusa para seguir en realidad, seguir trabajando esto de los vínculos entre distintos espacios, que tenemos mismos horizontes y sentidos, y nos vamos esto compartiendo y creciendo juntos, es un poco así el objetivo más general, y después podemos pasarla perfecto, muy divertido, estamos todos quemadísimos del sol, cansados, pero de haberla pasado muy bien.